Déjame buscar ese último acorde. Fa sostenido, séptimo bemol con quinta. What the fuck? Se afina la cuerda y me voy a cortar las uñas porque no puedo puntear así. Voy a buscar el alicate para cortarme las uñas de la mano izquierda. Gracias.